Bolo 6. Reglamento del personal de la policía boliviana. Definición y finalidad: el reglamento del personal es el conjunto de principios, normas, procedimientos y técnicas que rigen el ejercicio de la función de los miembros de la policía boliviana. Tiene por finalidad establecer procedimientos metódicos y ordenados que guíen y orienten al policía en el desempeño profesional durante el transcurso de su vida en la institución policial. Escalafón del personal. El escalafón único del personal de la policía boliviana es la relación nominal de sus componentes en su conjunto, clasificados en categorías y jerarquías, tomando en cuenta el grado, antigüedad, funciones y méritos, regulando las incorporaciones, promociones y ascensos para garantizar la carrera dentro de la institución. El escalafón único es de carácter confidencial y reservado. Escalafón policial AR. 5, Ley 1387. El escalafón de la policía boliviana es el registro sistemático, centralizado y permanente de los datos personales y profesionales de las y los servidores públicos policiales, clasificados por categorías y jerarquías, tomando en cuenta el grado, antigüedad, funciones, méritos, deméritos, incorporaciones, promociones y ascensos. Artículo 6. Ley 1387. Categorías. El escalafón de la policía boliviana se divide jerárquicamente en: escalafón de la carrera de generales. Escalafón de la carrera policial. Servidoras y servidores públicos policiales de carrera. Jefes y oficiales de carrera. Suboficiales y sargentos de carrera. Servidoras y servidores públicos policiales de servicios. Jefes y oficiales de servicios. Suboficiales y sargentos de servicios. Para ingresar al escalafón en la categoría de generales, jefes y oficiales de línea de la policía boliviana, se requiere: 1. Ser egresado de la Academia Nacional de Policías o de otro instituto policial similar del extranjero, previa convalidación y homologación de documentos de estudio, por la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, de acuerdo al reglamento para ingresar al escalafón en la categoría de jefes y oficiales de servicios, se requiere: poseer título profesional universitario en provisión nacional. Haber vencido satisfactoriamente los exámenes de competencia, concurso de méritos o ser invitado por el comando general. Haber cumplido con la ley del servicio militar, si es varón. No haber cometido delito ni haber atentado contra el prestigio institucional. De acuerdo a los méritos y experiencia del profesional, este podrá ingresar a la categoría de jefes y oficiales de servicios, de acuerdo a la siguiente tabla. Ejercicio de la profesión: grado de 0 a 5 años, subteniente de 6 a 10 años, teniente de 11 a 15 años, capitán de 16 a 20 años, mayor de 21 a 25 años, teniente coronel de 26 a 30 años. Coronel: para ingresar al escalafón de suboficiales, clases y policías de línea, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: haber egresado de una escuela básica policial. Haber sido seleccionado de acuerdo a sus conocimientos y condiciones especiales para ser aceptado con el grado mínimo de jerarquía, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el sistema educativo integrado de la policía. Haber vencido el curso de entrenamiento policial. Para ingresar al escalafón de suboficiales, clases y policías de servicios, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: haber cumplido con el servicio militar obligatorio, si es varón. Título o certificado de egreso en la especialidad para la que postula o en la que se desempeña. No haber cometido delito ni haber atentado contra el prestigio de la institución policial. Cumplidos los requisitos anteriores, ingresará con el grado mínimo de jerarquía. Jerarquía. La jerarquía es la clasificación de los recursos humanos de la policía boliviana, tomando en cuenta su grado, antigüedad y cargo que desempeña. Por el grado. Artículo 12. Ley 1387, escala jerárquica. La escala jerárquica de generales, jefes y oficiales de carrera de la policía boliviana, está determinada de la siguiente manera. Generales. General superior. General mayor. General primero. Jefes. Coronel. Teniente coronel. Mayor. Oficiales. Capitán. Teniente. Subteniente. La escala jerárquica de suboficiales y sargentos de carrera de la policía boliviana está determinada de la siguiente manera. Suboficiales. Suboficial superior. Suboficial mayor. Suboficial primero. Suboficial segundo. Sargentos. Sargento mayor. Sargento primero. Sargento segundo. Sargento.

Matrimonios de funcionarios. Artículo 77, el oficial de policía deberá solicitar permiso del comando general si desea contraer matrimonio antes de los 2 años de servicio. Después de este tiempo, para fines de control, los funcionarios de la policía boliviana están obligados a hacer conocer a la Dirección Nacional del Personal del Comando General, por orden regular, sobre cambios de su estado civil. El estado civil del funcionario no constituye un impedimento ni privilegio para el cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y sus reglamentos. Disposiciones complementarias. Artículo 78, el funcionario que sea calificado como desaparecido, revistará en las listas del servicio activo por un período máximo de 2 años, al cabo de los cuales será dado de baja y considerado como fallecido, otorgándose a sus herederos todos los beneficios de ley. Artículo 79, no se dará de baja a ningún funcionario de la institución si no se verifica previamente las razones por las cuales ya no se hace presente en sus funciones de trabajo. Artículo 80. Siendo los ingresos destinados a la policía boliviana, solamente los establecidos por las disposiciones legales, artículo 119 Ley Orgánica, no se deberá realizar ningún descuento al sueldo del funcionario sin su previo consentimiento. Todo descuento será considerado arbitrario o ilegal si no se tiene respaldo de una ley correspondiente. Una resolución de comando no tiene fuerza de ley suficiente para justificar ningún descuento. El funcionario que se vea perjudicado podrá representar aquellos descuentos que se encuentren fuera de ley. Destinos por jerarquía de grados y año calendario. Destino, AR 40 al 46, se entiende por destino, a la función que debe desempeñar el personal dentro de cualquier repartición policial y en determinada zona geográfica, para efectos de la calificación del puntaje de destinos, tendrá duración de 1 año calendario. Los destinos serán dispuestos por orden general y por memorándums en razones de mejor servicio. Los destinos forman parte importante del reglamento del plan de carrera y constituyen requisito indispensable para los ascensos en los diferentes grados. Ningún destino a cualquier zona del país debe ser considerado como sanción disciplinaria. El personal que es objeto de cambio de destino de un punto geográfico a otro, tendrá derecho a pasajes y viáticos. Los funcionarios cambiados de destino deben constituirse en el lugar de sus funciones, en el término de 24 horas, cuando se trate de un destino en la misma guarnición y 8 días cuando se trate del interior del estado. Pasado este término, el incumplimiento se considera como deserción. Los destinos de los suboficiales, clases y policías se sujetarán a las necesidades del servicio. Artículo 38 al 46. Todos los destinos tendrán la duración de 1 año calendario. Destino en el grado de subtenientes. Los 2 primeros años oficial de servicio de patrullaje a pie, en la ciudad de La Paz con rotación en los distritos policiales, el 3er año como oficial de servicio de patrullaje, en el interior de la República, el 4er año como oficial de planta en cualquiera de los departamentos del país, en cualquiera de las siguientes funciones. Oficial de servicio de seguridad. Oficial de servicio interno de los distritos policiales. El 5er año como oficial de seguridad física. Oficial de servicios en unidades especiales. Oficial de servicio de patrullaje en los comandos departamentales. Ayudante de órdenes de unidades operativas. Destino en el grado de teniente. 1. El 1er año oficial de radio patrullas en cualquier departamento del país. 2. El 2er año oficial investigador de tránsito, criminalística, aduana, bomberos, narcóticos, identificación personal, y otros. 3. El 3er año como oficial instructor en institutos de formación. Oficial de planta en Interpol, identificación personal, inteligencia y otros en cualquier departamento del país. Oficial en los distintos retenes policiales. 4. El 4er año como alumno de la escuela de especialización. 5. El 5er año como oficial de planta en función de la especialidad del curso de tenientes. Destino en el grado de capitán. 1. El 1er año como oficial de la unidad de provincias y fronteras 2. El 2er año como jefe de grupo en las unidades operativas dedicadas a la investigación. 3. El 3er año como oficial supervisor de servicios. Despachador de radio patrullas. Comandante de compañía de institutos de formación. Ayudante de órdenes del comando general. Ayudante GRAL. De ministerios, prefecturas, parlamento, secretario de juzgados policiales. El 4er año como alumno de la escuela de capacitación. 4. El 5er año como Subjefe de la División de Unidades Operativas Jefes de DIPES Escuelas Básicas. Destino en el grado de mayor. El primer año como juez de los juzgados policiales 2. El segundo año como ayudante del Ministerio del Interior, edecán del presidente y vicepresidente de la REP. Ayudante general de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores. Comandante de batallón de la ANAPOL, jefe de sección de las unidades operativas, ayudante general de la ANAPOL, jefe de IPES Escuela de Capacitación. Jefe del DOCTO. Administrativo de las escuelas básicas. 3. El tercer año como comandante de policía en las provincias. Jefe de división de las direcciones nacionales. Ayudante general de los institutos policiales. Jefe de ACA, ANAPOL, y Escuela de Especialización. Jefe administrativo de la Escuela de Especialización. 4. El cuarto año como alumno de la Escuela Superior de Policía SADM. 5. El quinto año como subcomandantes de unidades operativas. Jefes de división de organismos operativos. Subcomandantes de policía de fronteras. Jefe de ACA, Escuela de Capacitación. Destino en el grado de teniente coronel. 1. El primer año como subcomandante de organismos operativos. Director de escuelas básicas, jefe de centros de producción y servicios de la policía boliviana. Secretario general del comando general. 2. El segundo año como jefe de departamento de comandos departamentales. Comandante de fronteras, jefe del departamento académico de CAP. 3. El tercer año como jefe de departamento de las direcciones nacionales. Vocal, auditor y fiscal del Tribunal Superior TAL. Jefe de las reparticiones investigativas por especialidad criminalística y tránsito. 4. El cuarto año como comandante de unidades operativas. Subcomandante de organismos operativos. 5. El quinto año como alumno del curso de comando de la Escuela Superior. Destino en el grado de coronel. 1. El primer año como ayudante general del comando general, comandantes de los organismos operativos policía provincial y fronteriza, juzgados policiales, policía femenina, policía aduanera, comandantes de las unidades provincial y fronteriza, Villazón, Puerto Suárez, Guayamerín y Yacuiba. 2. El segundo año como subdirector de la EST y ANAPOL. Inspector departamental, comandante de organismos operativos. 3. El tercer año como subcomandante departamental. Director ANAPOL, ESP, ECP, EEP. Presidente de organismos descentralizados, jefe de la Intendencia Central. Presidente de los tribunales disciplinarios. Subdirector nacional. Comandante departamental de policía. Director nacional. Agregado policial. Destinos en el grado de general. Los establecidos en la LOBN en los distritos y en los casos donde faltan oficiales y jefes, con el grado necesario para el desempeño de una función determinada, se recurrirá a un inmediato inferior, manteniendo siempre el principio de respeto a la jerarquía. Disposiciones transitorias, artículo 47 al 48. El presente reglamento del plan de carrera, por su complejidad, se implantará gradual y paulatinamente. El presente reglamento del plan de carrera tendrá plena vigencia y aplicabilidad, una vez compatibilizado con el reglamento del personal, se dimensiones la policía. Artículo 40, destino, se entiende por destino a la función que debe desempeñar el personal dentro de cualquier repartición policial y en determinada zona geográfica. Para el efecto de la calificación del puntaje de destinos, tendrá duración de un año calendario. Artículo 41, los destinos serán dispuestos por orden general y por memorándum en razones de mejor servicio. Artículo 42, los destinos forman parte importante del reglamento del plan de carrera y constituyen requisito indispensable para los ascensos en los diferentes grados. Artículo 43, ningún destino a cualquier zona del país debe ser considerada como sanción disciplinaria. Artículo 44, el personal que es objeto de cambio de destino de un punto geográfico a otro tendrá derecho a pasajes y viáticos. Artículo 45, los funcionarios cambiados de destino deben constituirse en el lugar de sus funciones, en el término de 24 horas, cuando se trate de un destino en la misma guarnición, y 8 días cuando se trate del interior de la República. Pasado este término, el incumplimiento se considera como deserción. Artículo 46, los destinos de los suboficiales, clases y policías, se sujetará a las necesidades del servicio. Disponibilidad. Artículo 47, disponibilidad. La disponibilidad es un destino especial y temporal que se da a los funcionarios de la policía boliviana por razones de orden personal o afecten al servicio.